Retomamos de nuevo, tras esos consejos, nuestro programa La Sobremesa con la Zarzuela. Tras ese dueto, donde han intervenido tanto Constancia como Rodrigo, es en ese momento el mozo, o sea, ese don Diego, quien alcanza a asistir al final de esa escena y sorprende al fingido clérigo y le induce a poner los pies en polvorosa y ordena a Constancia que vaya en busca de Raquel y le traiga a su presencia. El diálogo es presenciado, aunque no escuchado, por el huésped. Recordar que el huésped es Cervantes, que así lo quisieron los guionistas de esa zarzuela. Bueno, pues es este quien intercambia algunas razones con el falso mozo, a quien tiene, y no yerra, por persona de superior condición, al igual que la pretendida fregona, que se le antoja cumplida dama de elevadísima alcurnia, la cual, quién sabe por qué razones, se finge momentáneamente criada. El posterior diálogo de don Diego con la arrastrada doncella es muy breve. Él está dispuesto a hacer la suya y le anuncia que esa noche deberá seguirle, de grado o por fuerza, alejándose con él de Toledo. Dicho lo cual, se marcha, no sin antes recomendar al mesonero que se cuide de tener bien guardada la puerta. Es en ese momento cuando escucharemos cantar a Raquel una romanza titulada La pena me hace llorar. A continuación, esa noche habrá baile en el mesón y don Diego aprovechará con sus secuaces el natural jolgorio originado por la fiesta para iniciar, sin mayores riesgos, el cumplimiento de su siniestro plan. Es decir, que nosotros que llevarse a Raquel de Toledo secuestrada. Los mozos, las mozas y los músicos, con los cuales se mezclan sigilosamente los embozados de don Diego, comienzan a entrar, en tanto que Raquel regresa desconsolada a su aposento, donde sigue secuestrada. Escucharemos a los mozos, a las mozas, a don Diego y a Constancia cantar esto que se titula El baile de la chacona. Seguimos con nuestra zarzuela, El huésped del sevillano. No olvidéis vuestra promesa. ¿Tan fea os parezco? No recordéis mis cuitas y satisfacer vuestros caritativos sentimientos. Traedme acá a la hermosa Raquel. He de hablarle en nombre de mi amo. Bien quisiera. No teméis por vuestra parte las iras de quienes aquí la trajeron. No, ya he dicho muchas veces que yo no temo a nada ni nadie. Soy fiero como el león, como la serpiente astuto, sanguinario como el leopardo, valiente. ¡Ay, como el canario! Reverencia, no se retira. Oh, sí, señor, ya me retiro. Yo no me retiro, ay, que si me retiro. Pues que el corazón del fraile también se inflamó en secreto por vuestras gracias, cual todos, y está en sus encantos preso. Donosa es, señor, la burla. Esta es Constanza. Don Diego, que ya su nombre conozco, enamorarla en secreto pretende, y mozo de mula se finge para este objeto. Falta saber quién es ella, que la moza, a lo que entiendo, tampoco es lo que parece. Cumplid mi encargo, aquí espero. Hermano mozo. Señor. Vuestra inclinación comprendo. Por Constanza. Está a la vista. Pensáis que... Así lo pienso. Y en verdad que lo merece la fregona. Yo os confieso que de cuantas vi, y vi muchas, ninguna le iguala en mérito. Señor, por mi nombre os juro que jamás mi pensamiento se fijó en esta doncella. Eso voto así lo creo. Como que vos sois villano y ella fregona en Toledo. Pues con ella, señor Manto, erráis, pese a vuestro ingenio, porque fregona es la moza como yo soy caballero. Sois esquiva. Soy honesta y os aborrezco. ¡Os amo! Yo tendré quien me defienda. pues he de haceros mía de grado o por fuerza. ¡Posadero! Señor, cerrad la puerta cuando salga. Thank you. Concluye con formidable escándalo que inicia Rodrigo, precisamente disfrazado siempre de fraile, insultando a don Diego sin que éste pueda identificarle, y rematan eficazmente con la mayor contundencia de secuaces del segundo. El falso mozo promete al mesonero recompensarle con largueza si con su ayuda puede sacar de la venta a medianoche a la dama en custodia. Un coche con buen tronco aguardará en la vecina plaza de Zocodover. Entre tanto, que el mesonero cuide que no salga del mesón mujer alguna, no sea cosa que escape el pájaro. Otras dos personas han estado atentas al diálogo, enterándose así de sus planes. El huésped, que aún permanece en el oscuro rincón donde se guareciera al arreciar la tremolina, y Constancia, que estuvo vigilando desde que acompañó a Raquel a la planta superior. Previo un sugerente cambio de impresiones entre ambos, Rodrigo acuerda con la moza el procedimiento por el cual el caballero, luego de recibir las señales que Raquel habrá de transmitirle con la lámpara desde su cuarto, ingresará sin ser visto al patio del mesón, y mientras el proceso se cumple y entra Juan Luis para recitar apasionado soliloquio, Constancia irá otra vez en busca de Raquel, a la que guiará con sigilo a la planta baja. Escucharemos en la voz de Juan Luis esa romanza titulada Mujer de los Ojos Negros, y a continuación escucharemos lo que se titula como Nocturno, donde un pregonero cantará y se quedará solo en el mesón ese huésped tan importante. Recordarles a todos que se trata de Cervantes, y que irá diciendo unas palabras en verso importantes sobre el futuro de sus letras. Vamos a seguir escuchando El huésped del sevillano. ¿Quién habló? El rey, ¿te parece? A fe que tiene río. ¡Que vaya el diablo! ¡Y por primero, señor Sobón! ¿Qué le pasa a la princesa de las copas? Y no hay princesas, pero tampoco habrán bigardos. ¡Eso es a mí! ¡Eso es a... No tienen alma para mirar tranquilos el brillo de nuestro macero. ¿Y qué hacemos ahora, señor? Esperadme fuera. El coche aguarda en Zocodover. ¿Y los caballos? ¿Preparados están? A poco de más de las 12, estad atentos a mi señal y entraréis conmigo. A sus órdenes, señor. Decidme vos ahora. Si esta noche logro mi propósito de sacar a esa moza de vuestra casa sin que de ello se entere ni el aire, sabré recompensaros. ¡Ah, eso! ¡Bien! ¡No tendréis miedo! ¡Horroroso, señor! ¡Si la justicia llega! ¡Yo sabré librarme de ella! Thank you. Si vos place, aguardad, noble señora. Y si tan grande habéis la gentileza, como mi atrevimiento lo es ahora, que le escuchéis, rendido aquí os implora este criado de vuestra grandeza. Vaya, señora buena, señor mío, que en hidalgo cual vos, tan bien mirado, más que razón parece desvarío tratarme de grandeza y señorío. La que sirve no ha menester criado. Digo que yo me tengo como tal, y que el vestido humilde que lleváis, vuestra cuna, señora, tapa mal, pues con él, por mi fe, que no lográis ocultar un origen principal. Digo también que vuestro enamorado tan receloso está de su persona que con ropas de mozo disfrazado quiere pasar aquí por un criado, mientras que vos parecéis una fregona. Vuestra verdad tomó muy bajo empleo con este oficio que de vos conozco, mas lo pone tan alto mi deseo que viéndole, señora, no le veo, y conociéndole, le desconozco. Digo que cuando empiezo en la bajeza de vuestro humilde estado a reparar, mis pensamientos acuden a borrar el sosiego, el donaire y la nobleza con que nuestro señor quiso adornar vuestra persona. Y doy en entender que bajo esa corteza su fulgor clarísimo se esfuerza en esconder algún brillante de tan gran valor que se oculta a la luz por no querer que el sol se ofusque con su resplandor. No sé quién sois ni cómo aquí vinisteis, solo sé que de aquí pronto saldréis y que esperando cerca ya tenéis al galán venturoso que escogisteis que os llevará donde mejor estéis. Es lástima y muy grande, señor mío, que de verdad no fuera cosa real eso de ser yo dama principal y nunca un sueño de su desvarío. Os juro que soy tal como parezco. Ve que quien tenía la intención de ocultarse disfrazado por mí no viene, que antes ha robado a otra mujer en cierta espadería para guardarla aquí, mal de su grado. Si para asegurar eso que os digo, lo que es más cierto conocer queréis, desde aquel escondrijo bien podéis de cuanto aquí suceda ser testigo, sin que nadie sospeche. Pretendéis engañarme, mas quiero vencer. Pues vuestras impaciencias demorad, y aquí escondeos, desde aquí ya. Y antes de una hora no podréis tener ninguna duda. La única verdad es que, siendo villana, en noble empresa como dar libertad a una cautiva, cuando llegasteis a emplearme iba. Esa acción sí que es digna de princesa. Y como una princesa sois altiva. Rodrigo, Rodrigo. Vuelve ya todos. Baja aquí. La fechoría tienen preparada para esta noche, pero hasta las 12 no será. ¡No, miserables! ¡Cuando yo los coja! ¡Más bajo! ¡Miserables! ¿Y tu señor? En la calleja espera. Hazle entrar por la ventanuca, que por el portón podría ser visto de esos malandritos. Trayendo mi amo su tizón al cinto, ninguno de ellos le puede llegar ni a la suela del zapato. He dicho que más bajo. Más bajo que la suela. No chances y haz lo que te digo. Está bien, corro ahí. Yeah! ya es tuya para siempre. Mira con qué afán he de mirar por él. Vuelve a tu estancia y estate tranquila. No temas, que pase lo que pase, yo llegaré a tiempo. En vos confío. Llaman al portón y al oírlo, el huésped se retira abandonando sobre la mesa el recado de escribir. Es don Diego que llega, recuperada ya su apariencia de caballero y dispuesto a cumplir la etapa final de su maléfica maquinación. Rodrigo, siempre con su disfraz de fraile, le entretiene siguiendo las instrucciones de su señor. Aunque su impaciencia es evidente, don Diego no puede actuar con celeridad que entraba en sus planes y comienza a perder un tiempo precioso, bien aprovechado por el escudero de Juan Luis para dar una buena lección a los malvados. Cuando grandes golpes suenan nuevamente en la puerta y se oyen gritos de «¡Abrid a la justicia!», don Diego comprende que ha sido burlado. La aventura ha terminado con su merecido para cada cual. Don Diego y sus servidores detenidos por los corchetes, los dos jóvenes amantes, Raquel y Juan Luis, tornando a la espadería portadores de la buena nueva para maese Andrés. Rodrigo, por fin, con la esperanza de volver en busca de Costancica, aunque tenga que abandonar su promesa de desposar a una fea. El patio del mesón del sevillano recupera así, pasada la medianoche, la silenciosa serenidad que a tal hora corresponde. El huésped, retornado, vuelve a tomar asiento frente a la mesa, empuñando otra vez la pluma, y Costancica, que se apresta a recogerse en su aposento, se detiene un momento junto al escritor con la lámpara en alto. Escucharemos, por tanto, el final con esa canción de Constancia y el huésped, y cómo no, espero que les haya gustado nuestra zarzuela El huésped del sevillano. ¿Reposa todo el mundo en la posada? Eso creo, señor. Cerrad pronto y dejadnos el campo libre. Pero... ¡Obedece! Tomás y Miguel, vigilad aquí. Vosotros subid conmigo. Aquí de mi encargo, Dios me valga. ¡Santas y buenas! ¡Maldito fraile! ¿Queréis que le eche sin tarazo, señor? Esperad. ¿Qué estarán tramando, San Pedro? ¡Tarde se recoge su paternidad! ¡Tarde! ¡Tarde! ¡Tarde! ¡Es tarde! ¡No, no es tarde, no! ¡Oh, regular de tarde! ¡Tarde! ¡Tarde! ¡Tarde! ¡Tarde, tarde, tarde! ¡Ay, dónde me darán la primera! ¿Usáis el hábito? No, no, es que no lo tengo. ¿No tenéis qué? Que no tengo hábito. Costumbre, vamos, de andar a estas horas. Es natural. ¿A qué hora se recogen sus paternidades en el convento? A las... No, no, no, no tenemos hora fija, no. Los hay que no se recogen. Yo sí, yo me recojo. ¿A qué hora me recogerán a mí? Este fraile no parece el que llegó antes. ¡Ay, llegó mi hora, llegó mi hora! ¡Padre nuestro! ¿Qué decir, padre mío? ¡Nuestro! ¡Nuestro! ¡Eh! ¡Que estáis en los cielos! ¿Pero qué decís? Rezo. ¿Ahora? Cualquier hora es buena para dirigirse al Señor. Bien hacéis en rezar. Que los demonios rondan por los mesones en las noches toledanas. ¿Toledanas? ¡Sí, sí! ¡Ay, qué noche, qué noche, qué noche! ¿Pero qué decís entre dientes? No, no, no, yo por la noche no digo nada, no. ¿Y por las mañanas qué decís? Ay, madre, ¿qué digo yo por las mañanas? ¡Ah! ¡Mi misa! Por las mañanas llevo misa, claro, misa, misa, misa. ¿Y vos, señor? Yo digo que así vos decís misa, como yo canto maitines. Ay. Y que ni sois fraile, ni cosa que lo valga. ¿Quién eres? Señor, yo... ¿Quién eres, miserable? Señor, yo ya no sé quién soy, a quién os plazca. ¡Maldición! ¡Perdidos estamos! ¡Por eso devoraba nuestro intento! ¡Tal era su misión! ¡No, no, no! ¡Juro que no! ¡Juro que no! ¡Si me soltáis, yo sabré salvaros! ¿Cómo? ¡No le hagas caso! ¡Que será un vaya gafa! ¡Aguardad un momento! ¡Un momento! ¡Tomad! ¡Poneos estos hábitos! ¿Eh? ¡Rápido! ¡Rápido, señor! ¿Cómo se puede hacer? ¡Señores, somos perdidos! Aguardo un momento en abrir. Cuando entren, sí. Yo han de encontrarles con una comunidad de pacíficos disciplinantes. ¡Disciplinantes! ¡Ya veréis lo que os dura la alegría! ¡Rápido, señor! ¿Cómo se nota que siempre tenéis criado, eh? ¡Claro! ¡Que ya voy! ¡Es por allá! ¡Por allá! ¡Sí! ¡Abro ya! cuidado. Anda, sí, qué falta. Pongamos así. ¡Pase! ¡Ya! ¡Ya abro! ¡Ay! ¡Conténganse todos! ¿Qué es esto? ¡Ray! ¡Ya lo ve vuestra señoría! ¡Arrodillaos, hermanos, y oremos! ¡Ha llegado la hora de mortificar nuestros cuerpos pecadores! ¡Disciplinémonos! ¡Es para que no sospechen! ¡Urcerémonos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Lacerémonos! ¡Mortifiquémonos! ¡Disciplinémonos! Entonces, son solo frailes. Pero ahora les estoy haciendo cardenales. ¡Disciplinémonos! ¡Urcerémonos! ¡Lacerémonos! ¡Mortifiquémonos! ¡Ay, ay, ay! ¡Vive Dios! ¿Pero qué es esto, Rodrigo? ¡La degollación de los inocentes! ¡Aquí los tenéis, señor! ¡Estos son los malvados que buscabais! ¡Partíais como abriga la estameña! ¡Traidor! ¡Caos preso! ¡Conde don Diego de Peñalba! ¡Cumplid las órdenes que traéis! Pues ¡esto es una felonía que ha de aclarar! ¡Mientras aclara, hacedme la merced de acompañar! Pero primero dejen los hábitos, que la empresa no solo. ¿Qué decís ahora, señor? Tenía por mí el fingido mozo de mulas y era yo la gran señora que pensaba. ¡Marchemos ya! ¿A dónde va, Rodrigo? A despertar al fraile verdadero. A cambio de lo que pasé esta noche, voy a pedirle que me cambie la penitencia. Renuncio para siempre a las feas. ¡Ay, San Pedro! Pues ahora, señor, ¿qué hacéis? Ningún momento mejor para empezar mi labor. ¿Y qué es lo que escribiréis? Vas a saberlo, curiosa. Escribo, Constanza hermana, la historia de una villana tan honesta y tan hermosa que aunque nació en baja esfera, por gran dama le tomé. Yo haré creer que lo fue a la gente venidera. La historia de mi persona. Y el título tengo ya. Pues, ¿cómo se llamará, señor? La ilustre Fregona. Ya eres libre, Raquel, de mi alma. Tu padre nos aguarda impaciente. ¿Y después? Después, mía para siempre. ¡Mi Juan Luis! Se acabó nuestro espacio de la sobremesa con la zarzuela, aquí en nuestra radio, en Onda Sevilla Radio. Pero volveremos la semana que viene. Aquí, con todos ustedes, les estuvo acompañando José Antonio Navarro. Les espero el próximo día, en el mismo sitio y a la misma hora. Que sean felices.